llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 195, el día de hoy, 26 de agosto del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica hoy de Fernando Tevere. Gracias, Fer. Y creo que en estos tiempos que de convulsión es mejor explicitar antes de largar con la editorial del día. ¿Cómo resiste América? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo elegimos pararnos frente a la ola represiva, totalitaria? Decidimos desde esta trinchera resistir con noticias fidedignas, amplificar denuncias, transmitir especialmente aquellas que suceden en los lugares más recónditos, donde los medios hegemónicos y la mirada de la llamada opinión pública no llega. Tratamos de traer reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y el eje para mí ineludible que trataremos de hilvanar en la primera parte de este viaje que se llama América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA y después de todo lo que se produzca dentro de la retaguardia, obviamente. Una familia multicomunicacional, que cada vez se va solidificando más y que tiene justamente como vector principal los derechos humanos, los de la historia reciente en la Argentina, como las actuales violaciones a los derechos humanos elementales que impone el respeto a la Constitución Nacional y que nos iguala a todos quienes habitamos esta tierra, justamente con una balanza, con un rasero. Y ese rasero se llama Constitución Nacional. Y desde ahí, desde esta trinchera de la retaguardia, se pone el ojo, se pone la lupa, y se acompaña todas esas calamidades que suceden cuando se llevan adelante las prácticas de la prepotencia policial, ¿no? Policial, estatal y también privada, con anuencia, en este caso subjetiva, desde los poderes del Estado. Y desde ahí vamos a ir porque no podemos, por la inmediatez, por lo simultáneo que está sucediendo, sobre dos ejes. Uno de ellos, el asesinato de personas vulnerables, indefensas. Un asesinato llevado a cabo a la luz pública, sin necesidad de excusas, sin necesidad de trampas, sin necesidad de mentiras. Estamos viendo cómo se desarrolla entre nosotros y está normalizada la violencia que dice que un tipo de uniforme ya no necesita la cobertura de estar bajo una dictadura militar que suspende todos los derechos de los individuos, los derechos constitucionales, sino simplemente el cambio de subjetividad que emana desde quienes manejan el gobierno nacional, ¿no? A quien yo defino ya desde antes de nacer como un régimen totalitario. Ya habíamos visto sus garras en la ciudad de Buenos Aires. un régimen totalitario que apoyado en la vía de la excepción, una vía de la excepción que le permite cometer delitos, y desde el poder, la complicidad que generan los dineros mal habidos, conseguir impunidad para seguir desarrollando una tarea perversa contra todos los ciudadanos argentinos. En este caso, aprovecharse de los resortes del Estado en beneficio personal. ¿Es novedoso esto? No, no es novedoso, pero en este caso es literal. Es literal porque viene acompañado a escala global, por lo menos del mundo que nosotros conocemos, de una misma ola, una ola filosófica, una ola económica, comunicacional, que varió el eje central, el eje estructural sobre el cual creíamos que estaba basada esta etapa de lo que podríamos llamar colectivo humanidad, que era la defensa de los derechos vulnerables, de los derechos difusos, de los derechos del medio ambiente, de los derechos de los animales, de las particularidades de elecciones sexuales, religiosas o lo que fuera. O sea, creíamos que estábamos viviendo una etapa de la humanidad donde eran valores definitivamente constituidos como estructura de la convivencia comunitaria. Y de golpe, luego de años, ¿no? 20 años, podemos decir, de tarea estratégica y táctica de parte del régimen totalitario global, utilizando todos los resortes y aprendiendo especialmente de los opositores al sistema, adaptaron palabras, adaptaron lenguajes, adaptaron banderas y les cambiaron el sentido. ¿Por qué vamos a esto? Y bueno, porque el régimen totalitario que gobierna la Argentina es una parte menor pero importante para el eje Estados Unidos. Importante en una exacerbación de un timonel de la primer, ya no sé si es la primer potencia mundial, pero un timonel delirante. Y la respuesta a nivel cabotaje es que también tenemos al timón de la República Argentina un delirante temeroso. Una persona que siente pánico y que no se la puede contener. Una persona desbordada, que es el presidente de la nación. Apoyada por hasta la parte teatral, podríamos agregar, ¿no? Y en este caso estoy hablando de Argentina, pero ya vamos a saltar para la patria grande. Ya vamos a saltar con el incendio de la Amazonia, porque es uno de los ejes del programa de hoy. Es uno de los ejes que vamos a tratar luego de esta pequeña reflexión sobre la realidad cotidiana de la Argentina. Y pudimos ver a un presidente con ganas de irse, con ganas de renunciar, con ganas de escaparse, con ganas de irse de una vez por todas a su exilio europeo. Cosa que, entre paréntesis, podríamos agregar que no va a ser demasiado cómodo, porque si bien algunas operaciones oscuras financieras que hizo el presidente y su familia y sus firmas subsidiarias, si bien aquí en la Argentina puede tener algún tipo de sobreseimiento legal, jurídico, social, fuera del país no es así. O sea, hay resortes que ya están funcionando respecto. Hay investigaciones que tienen que ver con dineros mal habidos, su destino, su procedencia y todo lo demás. Entonces decíamos, un presidente desbordado, con miedo, sostenido por Napoleón Carrió. Increíble, la personificación de la arenga napoleónica que hizo Carrió hasta con un capote cruzado del mismo color o similar a las imágenes más conocidas de Napoleón. Faltaba el sombrero cruzado en su cabeza, convocando a la épica, invocando las peores bajezas que se pueden expresar desde alguien que sienta opinión con sus palabras. Tuvimos el día sábado una numerosa multitudinaria marcha en apoyo al presidente de la Nación en distintas ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Un presidente otra vez que está incontenible, que los que están en su círculo más íntimo no lo pueden contener, está desbordado, crispado, enojado, furioso, desbordado. El esfuerzo que hacen desde Brasil y convocando a los llamados soldados de Dios, de los cultos evangélicos, para que vayan a apoyar al presidente. Algunas comunidades de la Argentina que mediante grupos de WhatsApp alertaban sobre un supuesto regreso de los pogrom, del totalitarismo, de la falta de libertad, invocando también perversamente miedos atávicos. Y tenemos también los propios de aquí, y tenemos una clase social que se muestra tal cual es, pero digo, esto nos viene bien en esta época, que veamos esto, cómo actúa este factor, este colectivo. Porque pareciera ser que desde hace, no sé, en el gobierno, desde la etapa del gobierno anterior y después del 2001, había como una convicción en los sectores más progresistas de la sociedad que este grupo humano no existía y que era tan numeroso y que podía llegar a la presidencia de la Nación y que podía llegar a dinamitar todo lo que creíamos conseguido. Que tiene una apoyatura en la sociedad. Podemos hacer mil elucubraciones, lo que no podemos hacer es ignorar que ese colectivo existe. Y está bien que lo veamos, está bueno que se expresen. Y está bien que no pase nada con que se expresen, es normal. Cada uno con su idea. Eligen la bandera del odio. Bueno, es problema de ellos. ¿Qué sé yo? La verdad que a mí no. O sea, a mí en lo particular, que odien más o menos, no me sorprende porque, bueno, tal vez las décadas vividas y experiencias pasadas hacen que esto no sea una novedad. O sea, el odio recalcitrante que hay contra el pobre, contra el vulnerable, contra el distinto, contra el diferente, contra el negro, como dicen ellos, ¿no? O sea, poniéndose fuera de, como dueños, bueno, lo que siempre resaltamos, todas las dictaduras, las tiranías y los regímenes totalitarios que pasaron por la Argentina siempre invocaban el poder de la minoría con la excusa de ser los resguardadores, el reservorio del ser nacional. Nunca se nos explicó bien cuál es el ser nacional, pero por sus acciones los conocemos. O sea, son devastadores, son criminales, son asesinos, son odiadores, y apoyan eso, apoyan la falta de división de poderes, apoyan matar por la espalda a un desarmado, a un nene de 12 años, apoyan eso, y está bien. Hay gente que apoyaba la horca también, no sé, y hubo otra gente que aplaudía cuando prendían fuego mujeres, acusándolas de brujas, y había muchos que estaban del lado de la Inquisición, y bueno, siempre hubo. Y decíamos, sobre el tema Amazonia, yo creo que mal que mal aquí en Argentina, y por lo menos en los países vecinos, de una u otra manera en algún momento de nuestra vida estuvimos cerca de ese pulmón vital, de esa ebullición de vida que es la selva. Y es una selva que derrocha vida, que derrocha naturaleza, derrochaba aguas transparentes. Y hoy día vamos a evocar a Chico Méndez, y desde ahí vamos a llegar hasta el día de hoy, porque Chico Méndez, Francisco Alves Méndez Filho, más conocido también como Chico Méndez, él nació en Sapurí el 15 de diciembre del año 1944 y murió el 22 de diciembre del año 1988. Fue recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas, hasta que fue asesinado por rancheros. Vamos a empezar con este recorte porque produce mucho dolor. Es irreparable, o sea, las quemas, estoy hablando ya de allá de los años 70, 70 y pico, son normales en Brasil en alguna época del año. Pero en aquel momento la deforestación, estoy hablando de los campos de cafezales y empezaba la incipiente soja y la cría de ganado, hacía que hubiera desmatamiento, sí, hacía. Pero no al punto tal de dejar sin árboles el área. O sea, siempre había una conciencia del respeto. El paso del tiempo, el neoliberalismo nos trae a esta ecuación donde el alimento es ganancia financiera, y entonces ya no es el alimento para animales o personas, es la ganancia financiera. Y bueno, como decíamos, no es los cerdos capitalistas, es que hay en un corral de cerdos uno le puede tirar, no sé, 100 kilos de comida y comen 100, le tirás 1000 y comen 1000. Y pareciera ser que algunas personas o algunos seres o algunos entes siguen ese mismo camino. Vamos a escuchar en el velorio de Chico Méndez a un Lula joven. Estamos hablando en 1988. No es que ahí empezó la historia de Lula. La historia de Lula viene de antes. Siempre en las calles y siempre preso y siempre combatiendo contra el capitalismo. Vamos a escuchar el reporte 1. Compañero Valdir Ganza, que es diputado pelo estado do Pará, irmão do Avelino. Olha, gente, eu penso, vocês vão perceber que algumas matérias, inclusive, se tivesse sido publicada antes, possivelmente tivesse até evitado que o Chico tivesse sido assassinado. Reportagem que ele deu em setembro, que ele deu antes para o Jornal de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Chico termina uma entrevista que ele deu no Jornal do Brasil, dizendo o seguinte: eu quero ficar vivo para ajudar a salvar a Amazônia. Eu não quero morrer, porque esse negócio de ato público depois da morte, esse negócio de grandes enterro, acaba no dia seguinte. Esse era um pensamento do velho Chico há tempo, porque ele participou, junto comigo, do ato de solidariedade ao companheiro Wilson de Souza, lá em Brasileia. Wilson Pinheiro, lá em Brasileia. E por aquele ato, depois que os fazendeiros mataram o companheiro Wilson dentro do sindicato, depois de um comício pacífico, onde nós apenas fomos solidários ao companheiro Wilson, o Chico, eu, o Jacob Itar, o Zé Francisco da Contag, fomos condenados a 3 anos de cadeia pela justiça militar, porque entendiam que nós estávamos subvertendo a ordem. E nós fomos para Manaus ser julgados. E lá, de forma até cínica, graças a Deus, nós fomos absolvidos depois num outro julgamento. Eu lembro que o companheiro Chico, naquela época, já dizia que ele era perseguido aqui em Chapuri. Ele já dizia que os homens, mais cedo ou mais tarde, iriam querer matar ele. Da mesma forma que tinham matado o companheiro. Vocês estão lembrados o que aconteceu com o companheiro que matou o companheiro Wilson? Vocês estão lembrados de que os trabalhadores nada mais fizeram do que fazer aquilo que a justiça deveria ter feito e que não fez? Foi. Vocês sabem que toda vez que um trabalhador comete um ato, por mais pequeno que seja esse ato, em defesa dos seus interesses, normalmente a justiça dos grandes diz que o trabalhador é subversivo. Ele conseguiu juntar a bandeira do direito ao trabalho, do direito à vida dos trabalhadores desse estado e dessa região, com uma luta pela defesa do meio ambiente. Por quê? Porque preservar o meio ambiente para os trabalhadores que moram aqui, nessa região amazônica, preservar as árvores, preservar as castanheiras, preservar as seringueiras, é, na verdade, preservar o direito do feijão e do arroz de cada criança dessa região. Porque o gado traz riqueza para o dono do gado, mas não traz sequer carne para os companheiros que trabalham aqui. E o que, que o companheiro Chico queria? Ele queria pura e simplesmente que deixassem a mata, que era instrumento de sobrevivência de milhares e milhares de trabalhadores, em paz. Que fosse plantar gado em outro lugar, criar gado em outro lugar, mas deixasse aqui a mata, as seringueiras, as caseiras, para os trabalhadores sobreviver. Alguns bandidos, porque eu não posso dizer que são apenas fazendeiros, alguns... Y así se fue yendo Chico Méndez. No se fue porque quiso, aparte él no quería morir. Pero Brasil, ¿no? Brasil es sanguinario. Brasil no tiene juicios de lesa humanidad por los crímenes cometidos en la dictadura. Brasil tiene un solo tipo enjuiciado y públicamente condenado, que murió, Brillante Ustra, el héroe de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Ese Brasil tiene esa impronta. Una cosa es lo que se vive en la costa atlántica, podemos decir desde el sur hasta el norte, haciendo una pausa hasta después llegar arriba a Fortaleza, Manaus y demás. Pero ahí reina otra, ahí reina una sociedad más o menos organizada. Ahora, hacia adentro, hacia lo que es el mato, hacia lo que es la selva, hacia lo que es la minería, los garimpeiros, ahí las explotaciones de caucho, las explotaciones de azúcar, es otra cosa, ahí no rige la ley, hay personas que no tienen nombre, que nunca fueron anotadas en un registro al nacer. Tienen ahí un chiste, ¿no? Un chiste que dice que estaba escrito en una tumba: aquí no yace ninguém porque ninguém no nasceu. Y si ninguém no nasceu, aquí no yace ninguém. Eso era porque, claro, como nunca había sido registrado cuando nació, tampoco se registra cuando muere. Eso es real, eso, o sea, Lula tampoco pudo con eso, o sea, hay un régimen de esclavitud literal. En Brasil se compran familias, entonces esa mentalidad es la que representa la más retrógrada, la que ejerce, estoy hablando como colectivo, ¿no? Los facenderos que ejercen el derecho de pernada entre sus empleadas, empleados. El vale de comida, porque son personas que no van a ir a ningún pueblo a comprar nada, o sea, el mismo patrón es el que les vende la comida, con vales. Es real, ¿eh? Esto, digo, no pensemos que es una exageración por una inquina especial contra Jair Bolsonaro, que no soy el único que la tiene, ¿no? Por lo que representa. Vendría a ser como el hermano mayor y malo del que tenemos acá. El que tenemos acá es dañino, el otro es dañino ya a una escala que a una escala suicida para lo que es la vida humana. O sea, cualquiera que haya estado en esas selvas, que haya visto esos animales, que haya tomado contacto con los hermanos mayores, los pueblos originarios, que conozca de su simpleza y sabiduría, de su conciencia, de su amor a la tierra, al agua, la importancia de cada cosa viva que está dentro del mato, ¿no? La selva no es un árbol, es todo un organismo, es un organismo interconectado. Bueno, comunicado del FSM sobre los incendios en la Amazonía. La Federación Sindical Mundial, en nombre de sus 97 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados en 130 países de todos los rincones del mundo, declara su total rechazo contra los terribles incendios forestales que actualmente perjudican a Brasil, Bolivia y Paraguay, y a la vez brinda su solidaridad con las poblaciones de las zonas afectadas. Para la FSM, la catástrofe en el pulmón verde del planeta, así como las consecuencias para los pueblos originarios y miles de especies de flora y fauna en la región, no es una casualidad, sino un crimen organizado. Un plan fomentado y alentado por el gran capital y el gobierno brasileño, que sigue implementando con más intensidad las políticas perjudiciales para el medio ambiente de los gobiernos socialdemócratas anteriores. Su meta es deforestar ilegalmente las tierras para la cría de ganado y agricultura, entregando la selva virgen a las transnacionales para biocarburantes, tala ilegal y minería ilegal. Además, llamamos a los pueblos y los trabajadores de los países de la Amazonía a intensificar su lucha por la protección

427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, 378 especies de reptiles y más de 400 anfibios, alrededor de 3.000 peces de agua dulce y 400 pueblos indígenas diferentes, que suman alrededor de 34 millones de personas. El pulmón de la tierra está siendo devorado por el fuego. En los primeros 6 días, el fuego arrasó con más de 500.000 hectáreas al empezar y ya se propaga por Paraguay y Perú. No hay duda de que esta vez se les fue de las manos. Pero ¿por qué los medios no prestan tanta importancia? Si nos fijamos bien, estos incendios forestales se dan con frecuencia en el Amazonas. Los años en los cuales estos incendios causaron mayores estragos fueron en el 2015, 2007 y 1996. Estos siniestros siempre se dan a la misma altura del año. Pero ¿cuál es la razón? Más allá de toda especulación, la razón es tan simple como egoísta, ya que los granjeros del Amazonas tradicionalmente queman sus parcelas a esta altura del año para allanar sus tierras y así lograr pasturas ante la temporada de lluvias que comienza el mes de octubre. Los terratenientes no pueden quemar más del 20% de las selvas vírgenes, pero más allá de esta ley, la quema ilegal continúa, dando como resultado estos incendios forestales que, por lo que parece, esta vez se les ha ido de las manos. Este año, los incendios forestales en Brasil representan un 82% más con respecto al año pasado, una muestra más de cómo el ser humano es capaz de destruir su propia casa con tal de conseguir un beneficio. El fuego en la Amazonas no para y los cielos se han oscurecido en varias ciudades, como la de Sao Paulo. Prensa de Alemania. El periódico Frankfurter Rundschau dice que Bolsonaro sea quizá el hombre más peligroso del mundo. Naturalmente, las acusaciones del presidente Jair Bolsonaro contra organizaciones ambientalistas son solo propaganda de un político de derecha radical que quiere distraer de sus propias falencias. Los defensores del medio ambiente no son los responsables de los peores incendios forestales ocurridos desde hace años, sino, aparte de la prolongada sequía, sobre todo, la política de Bolsonaro. Él no quiere proteger la selva tropical, sino explotarla. De este modo, ha alentado a leñadores, colonos, buscadores de oro y a la industria agropecuaria a encender fuegos. Bolsonaro puede ser llamado con razón un incendiario. Ante esta previsible y dramática situación, Alemania y Noruega ya han reaccionado acertadamente. Han anunciado que ya no respaldarán financieramente proyectos ambientalistas en Brasil. Si eso no basta, Alemania y los demás países de la Unión Europea deberán reflexionar sobre el cese de la importación de las mercancías para la obtención de las cuales se tala la selva. Bolsonaro estuvo no en la reunión del G7, el G7 es la reunión que es una reunión donde se juntan los siete países poderosos del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, y la Unión Europea representada también. ¿Qué pasó? Pasó que en estas reuniones Macron, que es un tipo que no se calla, parece, a pesar de ser también de centro derecha, más derecha que de centro, le reclamó a Bolsonaro la falta de acción respecto al tema de la Amazonia y le hizo saber que iban a parar no solamente la ayuda, sino que hasta que él no modificara esa actitud se acababa cualquier tipo de pacto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Entre paréntesis, ese gol de media cancha que festejó el presidente de la nación junto con su canciller Fauri, ¿no? Que decían gol, gol, gol, gol. Bueno, parece que ni tanto. ¿Qué pasó? Parece que este Bolsonaro el brasilero, lógicamente, le dijo al tipo este, le dijo a Macron, no, usted es un tarado, usted no sabe lo que hace, los que prendieron fuego al Amazonas son las ONG, porque aparte en estas palabras lo dijo, él es querengrana. Decir querengrana es como que un presidente, no sé, como bueno, diga, estos tipos vienen por la guita, no les importa nada, entonces son capaces de prender fuego porque saben que si no pasa nada en el Amazonas ellos dejan de recibir dinero, a lo cual Macron le dijo que era un mentiroso, directamente y públicamente. ¿Con cómo le responde Bolsonaro a Macron? Haciendo una broma horrible respecto a la esposa del presidente francés, que tiene 66 años, y él la comparó con su esposa, que es bella, bonita y tiene 37 años. Y el deseo de Macron es ojalá los brasileños vuelvan a tener un presidente a la altura de su cargo. Como vemos, los bárbaros siguen haciendo barbaridades y no paran. Vamos a escuchar el tema del cuarteto de No, Fallaste, Nostradamus. Dijiste que no iba a poder salir adelante, que mi propio destino no podría construir. Dijiste que no me levantaría si caía y que nada de lo que tengo lo podría conseguir. Que todo iría mal, me sentiría mal, que está escrito en mi carta astral. Todo sería así, no dependía de mí, no habría forma de escapar. Fallaste, fallaste, fallaste Nostradamus. Fallaste, fallaste, fallaste otra vez. Creíste que en tu discurso iba a caer y me rendí. No me pudieron vencer. Dijiste que nadie me iba a querer por ser quien soy y que no habría días de felicidad. Dijiste que siempre sería frío mi corazón y que de nadie me iba nunca a enamorar. Pero pude salir, tu historia revertir, ¿quién lo iba a predecir? Así que ya está, no te quiero acá. Búscate a otro con quien presumir. Fallaste, fallaste, fallaste Nostradamus. Fallaste, fallaste, fallaste otra vez. Creíste que en tu discurso iba a caer y me rendiría. Tu ego y tus profecías no me pudieron vencer. Sería mi cruz y nadaría siempre en la mediocridad. Dijiste que no brillaría con mi propia luz y que nada me iba nunca a destacar. Porque mi porvenir pudiste convertir en tu macabro souvenir. Pero una vez más no vas a ganar. Tu presagio te lo tuviste que tragar. Solo fueron palabras perdidas que sirvieron para desafiar. Trump, Bolsonaro, Macri, Piñera, Aznar, Salvini en Italia. Tantas derechas, tantas veces nos mataron. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos acá? Porque hay un punto de rebelión que está dentro, de resistencia, que es el no aceptar. La pura y libre voluntad de decir no. No estoy vencido. Puedo. Sigo adelante. ¿No? Esto, fallaste, Nostradamus. ¿Cuántas veces se han hecho pronósticos del fin de esto, del fin de aquello? Vamos a ver. No hay que enterrar los muertos hasta que no estén fríos. Vamos a ver. Por ahora. Y esto también es aprendizaje, ¿no? De los pueblos originarios. Hace calor, pasan calor. Hay sequía, pasan sequía. Hay inundación, pasan inundación. Hay comida, comen. No hay comida, no comen. Pero saben que su única razón es estar. Mantenerse. Estar vivos. Así que aprendamos. Justamente por eso, o sea, esta onda que hay represiva, totalitaria, se enseña contra los mejores. Y en este caso, no solamente en Brasil, sino en el mundo todo, especialmente en la patria grande, de punta a punta, de Alaska a Ushuaia, los pueblos originarios son los guardianes de la vida, son el último reservorio de la sabiduría ancestral que nos puede permitir mantener algún tipo de esperanza de no pasar vidas miserables con hambrunas, con sequías, con inundaciones, y cómo aprovechar lo poco o mucho que nos dé la naturaleza. Nosotros carecemos de esa sabiduría y pareciera ser que son el enemigo estigmatizado, ¿no? El objetivo. En Brasil, en Dorados, registra asesinatos de 5 indígenas en una semana. Primero fue un tío y un sobrino. Ellos amanecieron muertos en la aldea. Las regiones de la aldea se tornaron cada vez más peligrosas para los indígenas. Dorados queda a 225 kilómetros de Campo Grande. Esto es para el lado sur oeste de Brasil. En apenas una semana fueron registrados 5 asesinatos de indígenas. Un casal fue encontrado, o sea, un matrimonio fue encontrado muerto en la aldea Bororó. El hijo de ellos, que consiguió sobrevivir, pudo llegar hasta la escuela corriendo para avisar que habían matado a sus padres. Después apareció otro cuerpo dentro de un pozo de agua que ya no estaba funcionando, en la aldea Yaguaypirú. Después un tío y un sobrino también fueron muertos. Y todo esto está, o sea, se sabe que es las manos asesinas son los llamados facenderos. Vamos a escuchar qué dice Bolsonaro y después, primero vamos a escuchar a Bolsonaro y después volvemos. Cortito. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chávez e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. ¿Cómo se traducen las palabras delirantes? Se traducen en que hubo una orden expresa desde las sedes centrales en Brasil de los cultos evangélicos para que ayer engrosaran las marchas en apoyo al gobierno. Concreto y real. Los llamados soldados de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Estos tipos, Bolsonaro, llegó luego de una campaña donde el PT empezó a recibir golpe tras golpe, ¿no? Desde antes de la destitución de Dilma Rousseff ya estaba siendo acorralado, luego el caso de Brecht, luego el caso del Mensalão, que eran las coimas que se pagaban todos los meses, luego la destitución de Dilma Rousseff, la llegada de Temer, el traspaso, o sea, Temer, que pensaba que porque había hecho el trabajo sucio, siendo vicepresidente de Dilma Rousseff, iba a conseguir salvar la ropa, y le dijeron, no, vos también vas preso. Entonces el tipo, antes de ir preso, se retiró de la política, no buscó ningún tipo de reelección y le puso la banda presidencial a Bolsonaro. Y todavía sigue amenazado de ir preso. Mientras tanto, Bolsonaro formó parte de toda esta locura basada en el lawfare, ¿no? Esta combinación de jueces, fiscales, policías, medios de comunicación, Estados Unidos, todos jugando contra el monstruo del populismo de izquierda, ¿no? Refritar la historia de la Guerra Fría para justificar la dominación total de la patria grande, para hacer esto que están haciendo aquí en la Argentina, quebrar cualquier tipo de posibilidad de vida digna. Mientras tanto, decíamos, uno de los ejecutores, sicarios judiciales, Sergio Moro, que fue aquí recibido, obviamente, con bombos y platillos, llegaba el anticorrupción. El tipo es un recontra corrupto. Vamos a escuchar qué dice uno de los directores de Odebrecht, que al modo de aquí en Argentina, del Cloaca Gate, fue apretado para que declare y arme prueba contra Lula da Silva. Es el reporte 4. En Brasil, el ex alto cargo de la constructora Odebrecht, Carlos Armando Pascual, declaró ante un tribunal que fue coaccionado a testificar en un caso de una propiedad rural de Lula da Silva en Atibaia, una causa por la cual el expresidente recibió casi 13 años de prisión. El exfuncionario admitió que tuvo que inventar una historia debido al escaso conocimiento del proceso. Lula da Silva se encuentra en prisión desde abril del pasado año. Actualmente, Brasil atraviesa un escándalo en torno a la investigación de su caso debido a las revelaciones mediáticas sobre contactos indebidos del juez con los fiscales. Hemos analizado el tema con el periodista y editor del sitio Operamundi, Breno Altman. Él afirma que estas declaraciones dejan claro que la fiscalía presionaba a ciertos empresarios para obtener información falsa contra el expresidente e inhabilitarlo para las elecciones. Los fiscales fueron absolutamente parciales en todas las investigaciones en contra del expresidente Lula. Esas son las informaciones que nos llegan de los mensajes revelados por The Intercept. Son mensajes que comprueban un vínculo de conspiración entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales. Y ahora, con esa declaración del ex director de Odebrecht, se queda claro que la ley de las delaciones premiadas fue utilizada por la fiscalía y por parte del sistema judiciario, fue utilizada como un instrumento de presión sobre determinados empresarios y determinados políticos con la intención de sacar información falsa, de fabricar información con el objetivo de criminalizar el Partido de los Trabajadores y fundamentalmente de criminalizar al expresidente Lula y sacarlo de las elecciones de 2018. Es la misma táctica, la misma estrategia que se aplica aquí en la Argentina. Lamentablemente se fue Gustavo Codas Friedman, paraguayo, militante de hace muchos años, una vida dedicada a la búsqueda incansable de utopías como protagonista de movimientos sociales y políticos. Desde muy joven, en los años 70 participó del movimiento estudiantil secundario y de la organización de izquierda OPM. Después creó los círculos de lectura de El Capital, para estudiar un poco de marxismo. Unos años después participó en los círculos de lectura integrados por una veintena de jóvenes de izquierda, organizados clandestinamente para la lectura de esa obra que tenían su expresión en el periódico Nueva Línea del Movimiento de Reagrupamiento Universitario de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Yo puedo decir que me tocó, o sea, no sabíamos, pero coincidimos allá lejos ese tiempo, en los 70, en una de las actividades de resistencia a la dictadura estronista. Así que bueno, se fue un compañero, la verdad, coherente a lo largo de toda su vida. A ver, ¿qué te parece, Don Fer, si metemos el tema 3 de Delio Valdés, el pollo, la cumbia, y ahí nomás le pegamos el institucional para hacer el separador? Bárbaro. Y ahora sí. Mm-hmm. Chile, claro que sí. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia Radio. Y seguimos girando en esta vuelta número 195 de América Resiste. Seguimos aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, el día de hoy, 26 de agosto del año 2019. Opera el gran mago Tevele, Fernando, y quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Seguimos en este viaje y vamos a seguir... ¿Qué pasa? Las reformas que trae el régimen totalitario que está instalado en la patria grande implica pérdida de derechos. Uno de ellos es la educación gratuita, otro de ellos las cajas de jubilación, otra de ellos la flexibilización laboral, la otra una política extractivista tanto de tierra como minerales y combustibles de una manera exhaustiva y devastadora para el planeta y para los pueblos. El empobrecimiento general de la población, como con la excusa de inflaciones galopantes que son generadas por los mismos gobiernos de cada uno de nuestros hermanos de la patria grande. Decimos claramente, son mecanismos inflacionarios artificiales que lo que buscan es concretar al día de hoy, para sacar cuentas, cuando se fue el gobierno anterior, en el año 2015, el salario básico en dólares era de $570. Al día de hoy es de $217. O sea, si hablamos de valores reales, el empobrecimiento que es general, la falta de consumo, la falta de posibilidades, la falta de empleo, no es un error de cálculo. Es una política aplicada de una manera profesional y la verdad impiedosa. Entonces decíamos, se juntaron los estudiantes, se juntó el pueblo allá en Brasil. La verdad que ellos, ¿qué le dicen? Bolsonaro nos quiere dejar. Bolsonaro quiere dejar a la gente sin estudiar. Pero el pueblo se va a unir y Bolsonaro va a caer. Bolsonaro quiere dejar a gente sin estudiar. Se o povo se unir, Bolsonaro va a caer. Es el reporte 5. Una consigna que este fin de semana recorrió el planeta entero frente a las embajadas de Brasil. Bolsonaro va a caer. Bolsonaro va a caer por esto, porque la resistencia existe, porque siempre va a haber gente que va a decir que no, gente que se va a agrupar con otra gente que también dice que no, algunos sectores de poder que no quieren ser cómplices de exterminios, de matanzas, de represiones, que quieren que sus capitales fluyan por el mundo dejándoles ganancia, pero por lo menos manteniendo alguna forma ética. Por lo tanto, los capitales que están hoy día sueltos por el mundo son los llamados buitres, son los capitales corsarios que vienen y entran y salen de nuestros países llevándose toda nuestra riqueza y nuestro futuro. Vamos a escuchar qué dice la diputada Gleisi Hoffmann. Ella es del PT, ella es una persona muy capaz, ella estuvo en la represa Itaipú, fue directora del ente binacional, o sea que conoce bien. Hubo un caso de corrupción que se dio de la siguiente manera. Brasil es poseedora o puede, usuaria por derecho, de parte de la energía que emite, que se genera desde Itaipú. Ahora, ¿qué pasa? Existe una empresa que es la única titular que puede utilizar esa energía, que se llama Petrobras, que es una empresa del Estado. Se juntaron en la embajada de Paraguay, parece ser, y trajeron a un amigo del hijo de Bolsonaro directamente en una firma donde estaba Bolsonaro en el directorio, el hijo Eduardo. Y entre gallos y medianoche firmaron un pacto secreto donde Paraguay tomaba como proveedor, como transportista de la energía eléctrica emanada a esta empresa privada, cosa que está prohibida por ambas constituciones nacionales y que aparte es un delito gravísimo. Parece ser que también ahí aparece empresas argentinas que se meten a mojar el pancito en ese tuco de corrupción. Parece ser que quisieron hacer una prueba de interconectividad. Acá ya me estoy trasladando en el tiempo y haciendo una hilación para concatenar hechos. Pareciera ser que hubo una prueba de interconexión con la energía de Itaipú vía Uruguay y saltó todo por los aires. Ese parece ser que es el problema por el cual la Argentina de punta a punta se quedó sin luz. Vamos a escuchar qué dice ante la Cámara de Diputados en Brasil. Si se pone un poquitito de paciencia, da para entender lo que dice Gleisi Hoffmann. Es el reporte 6. Senhor presidente, senhores deputados, eu subo a essa tribuna para deixar um registro de uma denúncia que considero muito grave. É uma denúncia envolvendo a hidrelétrica Itaipu. Fui diretora financeira na Itaipu, conheço o tratado de Itaipu e conheço o sistema financeiro de Itaipu. E a denúncia que eu me refiro aqui é uma ata secreta feita no dia 24 de maio com a aquiescência do governo brasileiro, do governo paraguaio, para elevar o preço da tarifa de Itaipu ao Paraguai, ou seja, aumentar a energia contratada para aquele país para que pagasse mais energia. Mas o problema maior não está aí, e está justamente numa cláusula, que era uma cláusula secreta, e portanto a ata ficou secreta também, que garantia que o Paraguai pudesse vender a sua energia excedente a uma empresa comercial brasileira chamada Leros. Ocorre que o Paraguai, que só tem energia de Itaipu, não pode comercializar energia excedente de Itaipu que não seja com a Eletrobras. E o pior disso tudo é que esta empresa Leros foi representada nessas negociações com o Paraguai pelo senhor Alexandre Giordano, do PSL, que é suplente do senador Major Olímpio do PSL, homem, portanto, de confiança da família Bolsonaro. E Alexandre Giordano falou em nome do presidente Bolsonaro. Essa Leros é uma empresa que explora jazidas de diamante e nióbio no Brasil. Nióbio, tão apreciado por Bolsonaro, foi assim propagado no G20 no Japão, quando disse que tinha um potencial comercial enorme. Esta empresa queria comprar a energia excedente do Paraguai, bypassando a Petrobras, fazendo um negócio escuso, colocando inclusive em risco a segurança energética brasileira e um dos bens estratégicos nossos, que é a energia comercializada com Itaipu. Agora, o mais grave disso tudo é que essa empresa, que tem relações com a família do Bolsonaro, teve, pelas informações que nós temos de altas autoridades do Paraguai, teve uma reunião em março, aqui no Brasil, com o ministro da Economia paraguaio, irmão, portanto, do presidente paraguaio, na Embaixada do Paraguai com o filho do presidente Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria que essa casa cobrasse explicações se de fato isso aconteceu, se Eduardo Bolsonaro se reuniu em março clandestinamente na Embaixada do Paraguai com a empresa Leros, com o ministro da Economia paraguaio, para fazer negociação de energia de Itaipu. Isso é grave, é gravíssimo, porque coloca mais uma vez a segurança energética brasileira em risco. E isso fere o Tratado de Itaipu. Esse caso é tão grave que o parlamento, parte do parlamento paraguaio, estava pedindo o impeachment do presidente paraguaio. A família Bolsonaro tem que explicar as negociatas que faz. Família Bolsonaro e o PSL têm que dizer ao Brasil por que queriam que essa empresa Leros, que explora nióbio, ficasse com a energia do Paraguai, que é uma energia proveniente de Itaipu, que só poderia ser, e só pode ser por força do nosso tratado, comercializada com a Eletrobras e com nenhuma outra empresa. Yo había dicho Petrobras, no, Electrobras. Todo esto que estamos escuchando pasó. Ahora la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el embajador argentino en Paraguay y el canciller argentino en Paraguay, que ante la versión de que se le iba a hacer un juicio político a Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay, fueron a brindarle su apoyo y a desear que no hubiera un juicio político contra Mario Abdo Benítez, a raíz de este tema? ¿Qué tiene que ver el pronunciamiento de la presidencia de la Nación de Brasil en apoyo de Mario Abdo Benítez? Estamos ante cuestiones que antes pasaban en lo oscuro, o sea, donde no se veía, donde quedaban escondidas. Hoy día este tipo de cuestiones pasan a la luz del día y directamente al estilo mafia, al estilo tramposo, te mandan a los muchachos. O sea, o los dejás hacer negocio y te callás la boca y te olvidás de la Constitución, o te mando a los muchachos. Eso, la verdad que nunca se había visto tan explícito todo esto. Vamos a escuchar un temón, Tierra del Olvido. Es un Play and for Change. Es un tema que se fue haciendo con distintos músicos alrededor del mundo. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero. Marcha mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, roncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero. Más que mi vida, porque sin tu amor aquí a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Yo, Paco. Nos podemos articular para hacer arte, nos podemos comunicar entre los hermanos de la patria grande, podemos mantenernos en la poesía, en la cultura, en la resistencia, en la política, en tratar de comprender un poquitito más de aquello que nos venden servido en bandeja. Por ejemplo, como habíamos dicho, la pobreza está promocionada, estimulada desde el gobierno nacional de la Argentina. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Esto significa, desde que llegó Cambiemos al gobierno en diciembre del 2015, más de 1,5 millones de argentinos se sumergieron en la pobreza, lo que representa un promedio de 2 ciudadanos por minuto que caen por debajo del mínimo indispensable para subsistir, algo que no sucedía desde la crisis de 2001. Y los regímenes totalitarios no quieren que los pobres levanten cabeza. Y esto pasa en Chile. Mujeres mapuches, hortaliceras ellas, o sea que practican una explotación de la tierra consciente, ecológica, amigable con el medio ambiente, y hacen una producción que les permite sobrevivir. Vamos a escuchar el reporte número 7. ¡Sentado! ¡Sentado en una silla! ¡Y nosotros, el pueblo, cagándonos de hambre porque hace 4 días no nos dejan trabajar! ¡Así nos tienen! ¡Tenemos hijos, familia! ¿Qué quieren? El alcalde está sentado ahí en una silla tomando café y nosotros peleando porque la sangre mapuche está del corazón. Así nos quieren con opresión, nos quieren con unos micrófonos. ¿Qué creen que somos Alemania nazi? Así nos tienen. ¡Déjense! ¡Déjense! ¡Déjense de ser tan agresivos con nosotros! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos familia! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Oye, chica! ¡Eso lo armaste tú, weón! ¡Ese! Las mujeres haciéndole frente a las guardias armadas, armados hasta los dientes, preparados para una guerra que no es tal, porque solamente es exterminio. ¿Para qué tanta arma, policía? ¿Para qué tanto casco? ¿Para qué tanta rodillera? ¿Para qué tanto chaleco antibala? ¿Para enfrentarte a mujeres que quieren ir a trabajar para darle de comer a sus hijos? Los regímenes totalitarios se ensañan con los más vulnerables y especialmente con aquellos que se quieren superar. Parece que eso es algo que no perdonan. Y no es exclusividad del Brasil o de Chile, Argentina, Paraguay, exterminar pueblos originarios. Miles de mujeres de distintas tribus han desaparecido o acabaron en homicidio sin que las autoridades tomen los casos con seriedad. Miembros de la tribu Blackfeet de Montana, una de ellas está desaparecida desde hace un año y nadie la busca. Otra tribu del Rosebud Sioux de Arizona, hace un año y medio que está buscando a Leona Kinsey. Son miles las mujeres indígenas que desaparecen cada año en los Estados Unidos y nunca nadie las busca. Anna Harris, de la tribu Cheyenne, ella desapareció en el año 2013 y apareció muerta al poco tiempo, fue violada. Así que bueno, vemos que el exterminio contra los pueblos originarios, bueno, nos recordamos a los Sioux, ¿no?, luchando contra un oleoducto. Vaya, que siguen dando ejemplos todavía. Vamos a escuchar un tema que viene de África. El tema se llama Baubucar. Lo hace Traoré Ona. Es una guitarra que la verdad que me llamó mucho la atención. Me encantó. Ahí va. Ah! Traoré Ona Baubacar, desde el África, nos llega esto. Vamos a escuchar un poquitito algún mensaje que nos llega desde el Paraguay. La juventud desde el Paraguay dicen lo siguiente, es el reporte 8. Como juventudes articuladas en Acapuá denunciamos la violencia estructural con respecto a la militarización en el norte. El asesinato de inocentes, como en el caso de Agustín Ledesma, que constituye uno de los varios falsos positivos de las Fuerzas Armadas. Persecución política de las juventudes y organizaciones que se posicionan en defensa de los derechos humanos. La privación de libertad de líderes en el caso de los hermanos Morales en San Pedro. La utilización de la militarización como justificante de millonarios gastos innecesarios del presupuesto general de la nación que van a parar en bolsillo de algunos pocos. El amedrentamiento y zozobra que genera la militarización en las comunidades campesinas. El acoso y el machismo ejercido por los militares hacia las mujeres en las zonas militarizadas. El excesivo presupuesto de 80 billones de dólares anuales destinado a la FTC sin traer resultados favorables. Serpaj, Serpaj Paraguay, mandó muy bien los chicos. El economista Guillermo Calvo, ortodoxo, dicen él, no sé qué será, fulminó al actual gobierno. Macri no mostró capacidad para manejar la situación, al revés, la manejó excelentemente bien, le salió todo bárbaro. Para el economista argentino de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el grado de incompetencia que de repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país. Voy a ser mal pensado, creo que los inversores, si asume Macri el próximo gobierno, tienen más tiempo para sacar su plata, porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación, más bien la ha empeorado. Dijo que ni en Chile lo aceptan a Macri, que ya todo el mundo lo está mirando de reojo, porque dice, creo que ni la economía como está en Argentina, en su relación con los pactos de libre comercio que quiere hacer, van a dar resultado. Y este tipo, este Guillermo Calvo, es una persona que es profesor ahí en la Universidad de Columbia, forma parte del staff de intelectuales que asesoran respecto de Latinoamérica y especialmente en Argentina, y obviamente es un cuadro del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sigamos adelante. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Es mejor que tenemos conciencia, como había dicho en aquel momento el francés Montesquieu. Mientras tanto, esta normalización del odio, del asesinato, del ensañamiento contra aquellos que están en situaciones complicadas por economía, por lugar de nacimiento, por posibilidades de desarrollo, justamente aquellos que tratan de superarse, parece que son las víctimas elegidas de este régimen totalitario. Hay un artículo que salió en la revista Sudestada que se llama La Patria de Facundo. Y es el momento también de las palabras tediosas que tanto aburren, porque había un acto en la escuela de Facundo y él se había disfrazado de San Martín, ¿no? Un chiquito que estudiaba. A ver, cuando uno ve las fotos de Facundo, un chiquito bien chiquito, no puede ser, si uno no ve, cuando uno ve la imagen, no puede ser que sea tan hipócrita la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, para rápidamente y muy libre de boca decir que estaba bien que lo hayan matado porque él le había disparado, porque Facundo le había disparado a los policías. Todo mentira. Eran unos nenitos que estaban en moto, los guardianes, los policías los conocían. Salieron a correrlos para cazarlos, para asustarles, para sacarle 50, 100 pesitos, como hacen con todos los chicos en la provincia de Buenos Aires. Y mientras tanto Vidal mira para otro lado. Y eso le costó la vida a Facundo. Por eso decía el artículo, ¿no? Entre otras cosas, por eso la nuestra es la patria de los Facundo. La patria de todos los facundos que caminan por el barrio, que usan gorrita, que le huyen a la policía, que sueñan con un futuro, que pelean por zafar del hambre, del frío con una gambeta, que se divierten en las esquinas, que limpian vidrios o cortan pasto como changas. El terror urbano, ¿no?, se sigue desparramando en nuestro país como una peste. Y lo aceptamos, ya caminamos entre personas tiradas todos los días en el umbral de cualquier lugar y ya no nos llama la atención, no nos produce escándalo. Ya está normalizado. Y hoy mataron a uno por la espalda y estaba desarmado y bueno. Y ayer mataron a otro y bueno. Y anteayer mataron a otro y bueno. Y a eso nos estamos acostumbrando y por eso creo que es muy importante lo que vamos a escuchar ahora, que es a Norita Cortiñas hablando sobre la próxima marcha contra el gatillo fácil. Mientras tanto, no nos olvidemos que el terror urbano también se practica especialmente en la provincia de Buenos Aires, en el centro de La Plata. Persiguieron un montón de policías a un grupo de chicos senegaleses que estaban vendiendo. Los agarraron otra vez, los ahorcaron. Los hicieron sangrar, los golpearon, les pusieron la rodilla en la cabeza. Y el pueblo mira y el pueblo grita y el pueblo dice, déjalo, soltalo. Pero ellos ni sueltan ni lo largan, lo siguen golpeando. Eso es lo que estamos viviendo. Vamos a escuchar el reporte 10. Bueno, soy Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Y para invitar en nombre de las madres a la marcha contra Gatillo Fácil el 27 a las 15 horas desde Plaza del Congreso. Los esperamos a todos y a todas para repudiar este avance de la policía y este permiso que le da la señora Burris para matar y para perseguir al pueblo. Repudiamos a la Burris y le decimos basta de Gatillo Fácil y basta del barrio. Una de nuestras gigantes, ¿no? La que nos demuestra que somos más fuertes de lo que creemos, que tenemos una fortaleza escondida que está ahí guardadita en un bolsillo, adentro del alma, y que se dispara al momento en que sale una voz que dice basta, hasta acá llegaste. Eso es lo que nos hace distintos. Detuvieron a un jubilado por comerse un queso en un supermercado de Mendoza. El hombre mayor fue detenido porque robó un queso en un supermercado, en el supermercado Átomo de la ciudad de Mendoza. El anciano, al parecer, tenía hambre ya que salió de la sucursal comiendo el magro botín. Un guardia de seguridad advirtió la situación, revisó las cámaras de seguridad y observó que en el pasillo de las heladeras el hombre tomó un paquete, sacó un queso gruyère para rallar la serenísima de 267 pesos con 30 centavos, desechó el empaque y lo empezó a comer. Es noticia. Esto sigue. Custodios de Coto, o sea, ante una situación similar, custodios de Coto en San Telmo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, asesinaron a golpes a un jubilado por llevarse alimentos sin pagar. Vicente Ferrer, de 70 años, se llevó sin abonar una botella de aceite, un queso y un chocolate. De acuerdo al relato de distintos testigos, Ferrer fue interceptado a la salida del local por personal de seguridad privada que persiguió y lo siguió para darle caza, acusándolo de robar productos del comercio. Los guardias le habrían propinado una golpiza provocándole una falla cardíaca. Un transeúnte intentó reanimarlo hasta que llegó la ambulancia del SAME. Sin embargo, el anciano falleció en el acto. Para los que andan en Facebook, este señor es el señor de una cara que la verdad que fue en una de las marchas que había hecho el kirchnerismo, no me acuerdo, pero fue este año. Y el hombre llorando cuando escuchaba la palabra esperanza. Y la verdad que fue un rostro que a mí me impactó porque es eso, porque es la sensibilidad puesta de manifiesto en los más vulnerables. A este hombre, justamente a este hombre de esa foto, los custodios de Coto le llevaron la vida. Mientras tanto, en la maldita policía de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Larreta, Santilli, y estimulados filosóficamente por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Mataron de una patada a una persona por entorpecer el tránsito. Las imágenes son realmente la muestra de lo que estamos viviendo en la Argentina. Estamos viviendo, esto ya no es gatillo fácil, esto es directamente, como alguien dijo hoy, creo que fue Félix Krause, es como una especie de eugenesia, diría yo. Él habla de higiene social, ¿no? La higiene de los pocos que no quieren ver pobres, entonces hay mano libre para exterminarlos. Yo creo que hay una orden explícita, tal vez no escrita, a las fuerzas represivas para que metan miedo justamente con los que tratan de zafar de esta situación indecorosa, a los que los condena el hambre. Me tocó un compañero de trabajo, bueno, que porque venía apurado para subir al tren, llegaba tarde, iba con su mochila y fue interceptado por la Gendarmería Nacional en la estación de Avellaneda. Pero de una manera brutal, es un laburante, con campera de laburante, es un laburante. Estamos en el exterminio, o sea, nos están matando. No tenemos constitución nacional que nos cobije. Hay orden de tirar a matar explícita. Bueno, tenemos un desequilibrado, ¿no? A cargo del gobierno nacional. Vamos a escuchar el temita de Tabaré Cardoso, Niño Payaso, es el tema número 6. Historias de pobres y de poderosos. Paloma, una vela y un... Niño Payaso, Tabaré Cardoso. No nos olvidemos, Rodríguez Larreta, quien maneja la maldita policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto con Santilli, con el soporte técnico y filosófico de Patricia Bullrich y Mauricio Macri y todo el elenco pandillero totalitario y represivo que los acompaña. ¿Qué pasó? Otra vez, parece ser que esta gente hace y todo lo que hace le sale mal. Yo no sé si ustedes observaron, si andan por la Ciudad de Buenos Aires, que hay obras veredas que se rompen o que ya se habían roto y que se vuelven a romper y que se vuelven a romper y se vuelven a arreglar y se vuelven a romper. Todo eso en un periodo muy corto de tiempo y a dos o tres veces cada vez por lugar que supuestamente arreglan. Rodríguez Larreta inauguró el viaducto del tren Mitre, es un tren que va de Retiro al Tigre, liberando los pasos a nivel de muchas calles del barrio de Belgrano, que estaban cortadas justamente por las vías. Pero los errores de cálculo en la construcción ya son un clásico del gobierno de Cambiemos, porque el día mismo, pasada la inauguración, al otro día, después de un accidente de tránsito, una ambulancia del SAME no pudo pasar por debajo de la calle Roosevelt. No es la primera vez que las obras civiles del gobierno de la ciudad se cometen este tipo de errores. Es uno de los sectores del flamante Paseo del Bajo, por ejemplo. No pueden pasar dos camiones juntos, uno por su carril, porque el ancho del tramo es menor al de los camiones sumados. Y ahí otro error, el puente ferroviario que había mandado a construir Iguacel, que hoy está en la FIP, cuando era titular de Vialidad Nacional. ¿Y qué pasó? Tampoco pasaba el tren porque lo hicieron más angosto. Estos son los eficientes que roban, pero hacen. Y rompen y vuelven a hacer lo mismo que ya habían hecho. Vamos a escuchar el reporte número... porque Larreta que habla de seguridad, Larreta que fue con sus militantes, entonces convocó a sus propios militantes en una visita que hizo en Almagro y pasó lo siguiente. Es el reporte número 11. Tenés que ser un poco más humano. En tres puertos y tres concesionarios. Vengo a reuniones de vecinos. ¿Esta es la reunión de vecinos? Cuando vengo al barrio. ¿Qué? Los vecinos que seleccionan ellos, señora. Los vecinos que ellos seleccionan. Yo también. No tienen vergüenza, viejo. Tienen miedo porque se le acaba. Larreta, terminan el mandato y te quiero ver en Comodoro Pi, ¿eh? Te quiero ver en Comodoro Pi, Larreta, como están mandando a todos los opositores ahora que piensan grande. Diferente a ustedes, que lo mandan todo en cana. A vos también te quiero ver, desfilando. Y te vamos a ver desfilando, Larreta, como que me llamo Luca y con la seguida te quiero ver desfilando en Comodoro Pi, pagando todo el hambre y la miseria que le está regalando al pueblo argentino, hermano. No tienen vergüenza, mira cómo se van los cuatro, no tienen ni media persona que nos acompañe, viejo, no tienen vergüenza. Qué miedo que tenés, Larreta, te reí porque estás cagado hasta el fundillo del ojete, hermano, no podés más. ¿Cómo? ¿Lo mío qué? ¿Y por qué me tildás de qué? ¿De qué me tildás? Si yo... ¿De qué me tildás? Ah, ¿soy kirchnerista ahora? Yo no soy de nadie, hermano. Yo no... ¿Me vas a meter preso? Yo no solo soy fotógrafo para que me metas preso, ¿eh? No tenés vergüenza, hermano. Vamos a caminar con Larreta, vamos a caminar. A ver qué tiene para decir. Vamos a ver si le sacamos una palabra. A ver si dice cómo carajo vamos a hacer para arreglar. Es un cínico. Hace 17 años que trabajo en el barrio, hermano. En mi puta vida vi la miseria que hay ahora, hijo. Todos los pibes a la salida de McDonald's comiendo basura de vuelta. En todas las calles hay gente durmiendo ahora. No podés más. No, vos vivís en otra realidad, viejo. Vos vivís en otro país, hermano. No tenés vergüenza, hijo. Ya no hay aceptación, Larreta, olvídate. Pero la verdad me tengo que ir a ver si me llevo 100 pesos a mi casa, Larreta. A veces como un sándwich, pelotudo. Malnacido. Así te va a ir, pelado. Y vos, jefe comunero, a vos te voy a ir a buscar a la comuna, ¿eh? Más vale que estés, comunero, ¿eh? Te quiero ver en tu punto de trabajo, para que te eligieron. No vayas a hacer cosas que vayas a la comuna y no te encuentres, ¿eh? Te quiero que me expliques cuánto gastaron en la plaza de Almagro para hacer toda la obra que hicieron, el plazo de obra que tenían. ¿Quién carajo hizo esa obra? Que no me escribe todo eso, pelado, ¿eh? Yo no me olvido que la plaza tuvo cerrada como 3 meses, pelado, ¿eh? Y nadie da una explicación de por qué la plaza estaba cerrada. Yo quiero que me digan por qué carajo cerraron la plaza 3 meses. Sin cartel de obra, sin plazo de obra, sin monto de la obra. Rata, no puede más, hermano, no puede más. Una rata. Vos tranquilito porque ahora le vas a tu casa. ¿Cómo le cabe la paliza, ocho? ¿Le cabe la paliza? Cierren el orto. Recabe la paliza a la concha de tu madre, ¿eh? Si se van a ir, ¿eh? Rata, ¡luna! ¡Luna, rata! ¡Te veo en tribunales pronto, la reta! ¡Te veo en tribunales pronto, la reta! ¡Te quiero ver, la reta! ¡Te veo como Doro Pi, eh! Acá por Almagro no pinté mal, la reta, que acá no te quiere nadie. Ni a vos, ni a ningún secuaz tuyo de gobierno este de mierda sin payo que tenemos. Acá en Almagro no, ¿eh? Acá en Almagro nunca más, la reta, porque te vas a ir así como te está yendo ahora. Esta, uno de los muchachos que hablaba era militante, o sea, supongo que ya habrá dejado de ser, del macrismo, o sea, de ahí del barrio de Almagro, no es que no era kirchnerista, digamos. Es la propia tropa de ellos que se lo grita en la cara. Quiere escudarse tratándolo de kirchnerista, el otro dijo, ¿qué me venís a decir kirchnerista si vos me conocés de toda la vida? Fui puntero tuyo toda la vida. Esto es lo que está pasando, porque bueno, porque ahí va Larreta con su cara de Larreta, y su policía que no estaba presente, y a sacar pecho y a decir yo soy dialoguista, y los diálogos son así, los diálogos que convoca el jefe de gobierno de la ciudad son diálogos mentirosos, porque no puede participar cualquiera, no hay una pregunta y repregunta, no se pueden plantear cosas, ellos eligen la gente que puede hablar con Larreta y después el tipo se va y te dice, ah, bueno, habla con el otro. Pero no soluciona nada, cada día es peor. Son incapaces. Files, salpica al gobierno de María Eugenia Vidal, perdón. Iba a decir María Julia Sobrana, pero todavía no llegó hasta ahí. Todavía no se puso el saco de piel. La publicación dejó al desnudo un sistema de que solo en 2018 implicó 500 millones de pesos en sobornos. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, ISIG, desnudó una trama de sobreprecios y coimas en el idioma que involucra a médicos traumatólogos, proveedores, gremialistas de esa obra social de los estatales bonaerenses. El informe, que había sido publicado en su momento por La Nación, Perfil e Infobae, y no había sido tomado en cuenta por las autoridades judiciales, parece ser que derivó, en este caso ya en un expediente abierto, y se habla que IOMA exige retornos a los proveedores de entre 18.000 y 25.000 pesos por cada prótesis que paga IOMA. Mientras tanto, con los implantes pasa lo mismo, y mientras tanto, María Eugenia Vidal sigue con su cara de María Eugenia Vidal viviendo en un cuartel donde la llevó un coronel. Vamos a escuchar el reporte 2, cuando la gente le dice a Vidal, tenemos hambre. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13, 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno, nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica, nos estamos cagando de hambre. Y así andan por la vida con sus caras de macriolos, poniendo caras de aquí no pasa nada, yo soy simpático, y vos te la vas a bancar. En la Argentina más de 1.600.000 niños se van a la cama sin poder cenar. Esto es un informe de la Universidad Católica Argentina. Y hablando de niños, no nos olvidemos que en mayo del año 1906, en la ciudad de Buenos Aires, los 200 niños empleados en la conocida fábrica de chocolates Saint se lanzaron a la huelga. El motivo de la extrema medida fue la ferocidad del capataz a cargo de los menores, que a modo de represalia, porque los pequeños obreros habían engrudado unas etiquetas de más, tomó un molde de encima de una mesa y lo arrojó con fuerza contra el grupo de muchachos, hiriendo gravemente al pequeño Ramón Núñez, de 11 años. Esta huelga fue directamente encabezada por los 200 niños empleados. El periódico La Vanguardia en aquel momento decía: esto es una infamia y una vergüenza, y exigía que los menores y sus padres reclamaran un cambio de régimen en la fábrica. Llamativamente, no involucraba a la sociedad de resistencia de chocolateros ni a los varones adultos empleados en la fábrica. Tomando la posta, los niños en asamblea elaboraron un pliego de condiciones con sus reclamos, tal como los huelguistas adultos, y decidieron abandonar el trabajo, obteniendo sus reivindicaciones poco después. El caso de las industrias del dulce es representativo, ya que fue una rama con elevado índice de mano de obra infantil. Mientras que en 1904 el porcentaje de niños en la producción manufacturera fue del 10.4%. Esto significaba un número aproximado a 7.191 niños que trabajaban en las fábricas de dulce. Vamos a escuchar el temita número 7 del Cuarteto de Nos, que empiece el juego. Piensa que su verdad es todo, y lo que opinen los otros no entra en discusión. Sabe que hacen doler sus armas máximas absolutas, nada que atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra, el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive condicionado como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Va y no quiere dejar de ver que solo se trata. Le hará perder.